acá estamos viviendo en, me preguntás cómo está y está, estoy como está Moreno hace 7 meses, sin clases, con lo que implica que un pibe de la barriada, los hijos de laburantes, no tengan escuela, bajo amenazas, presiones de todo tipo, de punteros, de inspectores, de la Dirección General de Cultura y Educación, de personeros, de redes sociales, de troll, de todo. ¿Y cuál es la causa de todo esto? La causa es participar con el derecho que tenemos de peticionar a autoridades, con el derecho de defender la escuela pública, el espacio que por ahí en este sistema tenemos la posibilidad de elegir de qué queremos trabajar, que ser docente, y como trabajar en la educación elegimos esto y nos separan de lo esencial que tenemos, que es la escuela y la comunidad. Las causas aparentes es una opereta pero tremenda diseñada en algún cuartito de Cambiemos local y con la combinación de la Dirección General de Cultura y Educación. Y no es un ataque solamente a nosotros por este disciplinamiento que vienen a hacer, sino que es un ataque que vienen haciendo hacia un montón de docentes. Es una lista interminable de docentes, ¿sí? Y es la primera vez que ni en la dictadura había pasado de sacarnos en forma así, sin nada previo, de pararnos los cargos con un número de resolución que está hecho desde provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles serían los argumentos de esta sanción? Mirá, una de las cuestiones que queremos ver cuáles son las pruebas o argumentos. Los aplican el artículo 6, ¿sí? Donde marca que uno no deja de ser docente más allá de los ámbitos donde esté, donde debe guardar la moral, la ética, que, bueno, que cometimos acciones que se dice que son graves porque arengamos a comunidades a que estén en contra de las autoridades educativas, que puede ser desde una directora al ministro Sanchezini. Es muy ambiguo. Muy ambiguo, ¿sí? Y bueno, han creado una situación donde una asamblea de la comunidad en la puerta de la escuela, esto fue el año pasado, las condiciones no estaban dadas y bueno, no había clase. Estábamos afuera. Yo soy docente, pero soy padre. Okay. Mi hija va a esa escuela. En calidad de papá fui a la asamblea, que se desarrolló tranquilo todo. Después nos enteramos que había aparecido una denuncia por amenaza, ¿sí? Que no se identificaba a nadie y algo que no existió. Se ve que a eso le dieron curso y bueno, la mentira acá y las bestialidades pasan en este país a nivel judicial. Bueno, es mentira, mentira, mentira, pero mientras el tiempo como que va dando sus réditos para los objetivos que tiene. ¿Sí? Y voy en calidad de padre y por ser padre y ser docente, bueno, me llaman y me separan del cargo. Tengo una hija que le tengo que explicar que papá no va a trabajar, que no va a las escuelas, porque fui a una reunión de papi. Es tremendo, es tremendo. Y además somos delegados en otras escuelas. Y bueno, vulneraron algo que tiene que ver con la organización sindical. Claro. Tenemos fueros, pasaron por arriba de Constitución Nacional, de organización, representa comunidades, me sacan de esa comunidad de forma arbitraria y sin pruebas. Es un atropello, un disciplinamiento que vienen haciendo hace rato en forma constante acá. 7 meses sin clases y presiones. Claro. La escuela no se ha visto en ningún lado. La escuela en la que vos trabajás está sin clases hace siete meses. Exacto, hace 7 meses. Ya antes no estaban dadas las condiciones. Yo trabajo en una escuela que está rodeada de 5 asentamientos. Era zona rural y ya no lo es más. Y bueno, la ausencia del Estado se notó durante años ahí. Imagínate que la única referencia más o menos que iguala es la relación que hay dentro de la escuela, porque las condiciones materiales no eran un desastre. Y esa es la única presencia del Estado, y la otra presencia del Estado lamentablemente es la parte de represiva. Claro. La cantidad de policías que tenemos en el barrio y bueno, que hacen sus cosas ahí. Ahora, y esta escuela estuvo 7 meses sin clase el año pasado. ¿Pasó el verano de este 2019? ¿Hubo algún tipo de obra en esa escuela? No, yo te estoy hablando de 200 escuelas en Moreno. No, pero sí, 200 sí. Escuelas, todas sin clases, ¿sí? No hay un guardapolvo blanco en la calle de Moreno. Hace 7 meses los pibes que tenían los comedores en la escuela no comen, no les da un sándwich. Hay escuelas donde, a temor a que los denuncien por algo, se le hace firmar el retiro de un sándwich, que es una feta de paleta y una feta de queso. Es tremendo, es tremendo. Por eso digo, lo que implica la escuela pública es una barriada. Y lo que implica no tenerla. Es la única posibilidad en el barrio donde un pibe puede ser pibe. Lamentablemente, cuando no hay escuela, ya el pibe no deja de ser pibes para ponerlo como delincuente, para encerrarlo, para explotarlo laboralmente, el que puede conseguir una changa. Así que eso es la implicancia de no tener escuela pública. Son muchas las consecuencias. Enrique, y por pelear por eso somos castigados, fue selectivo. Te iba a preguntar justo eso. ¿Vos conocés a, son compañeros tuyos, Maite Arias y Gabriel Castillo? Sí, los docentes y más los docentes que tienen compromiso, o mis compañeros y mis compañeras, son conocidos en el distrito. No son personas que, che, ¿quién es ese fulano de tal que sancionaron? No, Moreno saben quién es Castillo, saben quién es Marité, me conocen a mí. Y bueno, personalmente acompañamos a la familia Rodríguez, a la familia de Rubén, nos ven junto con ellos, junto con las familias, con las comunidades. Hay una referencia de nosotros y bueno, así también nos castigaron y nos dieron. Pero bueno, quieren disciplinar la docencia, quieren dejar precedentes negativos en cuanto a lo que es la organización sindical. Y bueno, eso es lo que están haciendo con nosotros. Enrique, la acción por la que ustedes lo sancionan es una asamblea del año pasado. Sí, por los hechos del año pasado. Pero no hubo ningún hecho, sino que fue algo ficticio que inventaron acá, con Cambiemos, y la Dirección General de Cultura y Educación aplica. Nos separa de los cargos. Terrible. Bueno, obviamente ahora imagino que van a organizarse junto al sindicato para apelar esto. ¿Cómo son los pasos siguientes? Sí, y bueno, los pasos siguientes, en más situación, las comunidades están pero totalmente enfurecidas con las medidas que se han tomado, no solo por nosotros, sino con la docencia en Moreno. Y bueno, la respuesta al miedo que quieren implementar es más organización y más movilización a las calles. No hay miedo.